Mi primera comunión, que la haría con qué, con 8 años o 7, igual la hice con 7 años. Con 7 años, y bueno, pues no hacían nada, forraban los bancos de la iglesia con una sábana y los reclinatorios, eran reclinatorios, no eran bancos. Eran reclinatorios que había en la iglesia, perdón, no eran bancos, y les forraban con una sábana blanca. Nuestras madres tenían que llevar las sábanas blancas bordadas de las que hacían ellas antes, ¿no? Sí. Y nos ponían los reclinatorios y nos ponían todas allí. Y yo no sé lo que hacíamos, no me acuerdo. Me parece que recitábamos pues sí, algo, sí, ¿verdad? Hacíamos, sí, como recitábamos lo que nos mandara la... Lo que nos preparaba, que nos preparaba la maestra tiempos, o el señor cura, no sé quién era. Esta aquí que ponía la colcha aquí delante de casa, porque yo aquella casa mía no existía. Y aquí fue, yo vine a esta casa a vivir con 4 años. Entonces yo viví aquí ya. Viví aquí, eso. Y nos pondríais a los tianos y nos hizo la foto. ¿Qué es lo que te puedo decir? Aquí llevábamos una limosnera, llevábamos el rosario y el libro. Se ha cambiado poco. Los guantes. Mejor hombre. Y yo aquí, yo no me veo el pelo largo. Yo también tenía el pelo largo, ¿verdad? Teníamos trenza. Igual ya la tenía cortada, porque ahí como lo tenía cortado... No, ya lo tenía cortado el pelo. Y otra cosa, pues nada, porque sería el día de nuestra comunión, pero no habría banquete como ahora, que no nos daban banquete los padres. Comeríamos aquí en casa. No había posibles que nos iban a dar, hija. Pues por eso, es lo que puedo decirle. Puedo decirte otra cosa. Eran malos tiempos. Y después nos vestíamos, eso sí, nos vestíamos el día de la Ascensión. El día del Corpus. El Corpus. Y el corazón de Jesús, ¿verdad? Sí, los 3 días, sí. Nos vestían sí, y llevábamos épocas, sí, un cesto con pétalos de flores, de rosas, o cogíamos por ahí zapatines, corpus, sí. Por ahí por el monte, zapatines, y después lo íbamos tirando a la Virgen, ¿no? Es que se eso se ponía por la calle por para la calle. Que pasara la procesión. Pero nosotros llevábamos un testín, ¿no? Cada una, y íbamos al lado de la Virgen, no sé qué Virgen era. Flores, sí, íbamos tirando flores en la calle vestidas de comunión. Sí. Y el Sagrado Corazón, pues el Sagrado Corazón. Y nos haría San Lustiano pues esta foto, porque no tenemos más. Yo creo que lo tenemos no, más. Vale, tú vale, tienes vale. Una y otra. Sí, una igual que esa. Vale. ¿Y el vestido tuyo era el mismo? ¿Tú qué crees? Yo como era pequeña, me daba. Me daba. Y la colcha todo, lo mismo.